El sistema público cuida la salud de los niños. Hay un plan para ayudarlos a vivir y crecer. El Plan Nacer suma recursos para fortalecer las acciones de salud y proteger la vida de las mujeres embarazadas y niños hasta los 6 años sin obra social. Inscribiéndote en el Plan Nacer, estarás cuidando la vida cuando más hace falta, en los primeros años y desde el primer día de embarazo. Plan Nacer, salud para mujeres embarazadas y niños hasta los 6 años sin obra social. Ministerio de Salud y Seguridad Social de la provincia del Neuquén, Subsecretaría de Salud y Ministerio de Salud de la Nación.